Viernes 6 de septiembre. A vino nuevo, odres nuevos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Comentario al Evangelio por la hermana Macu. Hay quien descubre fácilmente dónde está el error, el problema, la dificultad, pero no se le da tan bien encontrar la solución a ese problema. Y a veces, incluso en vez de disminuir el error, lo hace mucho más grande. Los atajos en el camino pueden ser buenos, acortan la distancia a recorrer. Pero algunas veces ese camino más corto es mucho más duro, tiene cuestas más empinadas, el camino está en malas condiciones, y a pesar de medir menos en metros, mide más en esfuerzo. Por lo tanto, tienes que plantearte qué eliges, si el camino más corto o el más fácil. Hace no mucho tiempo, cuando se rompía una prenda de ropa, se remendaba, se ponían parches y se seguía usando. Hoy el camino más cómodo es tirar lo roto a la basura y comprar algo nuevo. Pero no vemos cuáles son las dificultades, los errores y los problemas de hacer esto. Generar más recursos que no se pueden destruir y tampoco utilizar. Gastar más dinero en cosas que suelen durar menos. Acostumbrarnos a no cuidar de mejor manera las cosas para que duren más, porque tenemos muy claro que pronto habrá un reemplazo. Todo esto está muy bien si hablamos solo de cosas materiales, porque si lo hacemos también con las personas, está muy bien eso de poder vivir más años, pero ¿para qué? Si no se puede disfrutar de los seres queridos. Si no podemos aprovechar el tiempo para aprender, si terminamos por ponerlos a todos juntos para que no se sientan solos. De esta manera solo ponemos un remedio viejo en un concepto nuevo, y eso sí que no va a funcionar. ¿Qué haces con lo que va quedando en desuso? ¿Qué importancia le das a la vida, la tuya y la de los que te rodean? ¿Buscas soluciones fáciles o mejores? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.